deja hablar, habla. La cruz, los gordos, ande el movimiento. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Pasa y otra viene luego, así volando el tiempo, un día con dinero, al otro día sin un peso, miles de historias sinfónicas, irónicas, melódicas, tiempo pero pasará conmigo, mi querido amigo, nada llevo, nada traigo y me reanimo, después de estar perdido, así es el reloj, un cuento y otro, nunca es tarde para hacerlo de nuevo, empezar de cero, aunque nunca llego, ya ni siquiera sé cuál es la meta, la consigna es seguir, nunca es tarde para empezar, pero es temprano para decidir, por eso, y es que el tiempo no lo ves, pero it's never late, ¿me entiendes? Siempre es temprano, mi hermano, es mi presente, mi regalo, por el mafre lo puedes creer, yeah, en un 2x3, yeah, en un 2x3, talk, talk, can all the rap on my mind, just the limit. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Yeah. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Yeah. Tiempo, yo sigo con el arte. En mi cocina te lo hago el rap. Con el sazón que yo elija, los fotos se llenos de locura, cultura y verdura. Zapa y mara, aymara, zapo, suma estilo, segueja, wali, kanawa, ukataraki, taika, maria, utaskani, uka, suma, choña, ali, wali, sumawa, anguasi. Cuatro alimentos, mi elemento, que se introduce a tu mente, sin poder detenerse, locura total, lírica paranormal, deshaciéndolo pasivo, contagiándolo agresivo, destruyendo tus ojos, abriendo paso a tu mente, este movimiento, si se siente, acho, rapa y mara, Copacabana, Cochabamba, marca. Pasa el tiempo y no tarde, yeah. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Yeah. El sonido yo lo vivo, lo consigo y lo hago mío más que un virus. Es mi realidad, distinta forma de pensar. Yo decido por qué rumbo voy a caminar. Viviendo el presente, borrando el ayer, mirando hacia el futuro. El rap es mi alimento, lo aseguro. Expresar tu verdad, esa oración. Me pensaste, no tenía solución. Es la opción, es tu rap, mi pasión. Mi vida resumida en cada renglón. Pasa el tiempo y aquí estoy. Simplemente no desespero. Motherfucker. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Yeah. Pasa el tiempo y nunca es tarde. Yeah. Pasa el tiempo y nunca. Nunca, nunca, nunca podrá parar esta movida, nuestra melodía. Tiene mucha vida, de la mano de María, dando mucha alegría, improvisando, siempre volando, haciendo nuestro mambo. El ritmo reggae suena diferente, ¿me comprendes? De mi cabeza sale la esencia, ritmo y belleza, en otro planeta está mi frecuencia. Hay mucha diferencia de lo que tú piensas y de lo que yo sienta. Conectado estoy por mi motivación, alegría con sabor, revolución directa, un millón de conceptos llegan a tu cabeza, te atraviesan ni tú ni cuenta. Pasa el tiempo y nunca es tarde, yeah. Pasa el tiempo y nunca es tarde, yeah. Sí. Entonces nos hemos entrado ahí a robar los libros de una. Sí, he visto el pajo que para que está nada más. Lo he metido en una bolsa que era enorme, como un talego, y luego me jalaba otros y mis cuates otros así. Porque iban a llevarse todo ahí a los biblios, más pinches cristianos, tenían una biblioteca increíble, ¿no? Poco actualizada, pero increíble. Entonces, en el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que son los mismos hijos de puta de siempre, de los católicos, jesuitas o cualquier otro cristiano católico, y entonces de ahí los expropiamos libros directamente de esa manera, y todos estos y otros varios aquí es que habían, que quién sabe dónde estarán ahora, son de ahí, del colegio Juventud Preso. ¿Oye, en qué año habrá sido? Como el 98, tal vez. Puta, ese tiempazo. Cuando dices nosotros, significa que otra mano de gente igual es expropiada. Sí, pero yo me traje los periódicos. Y nosotros, sí, que se vi aquí a... y dije, no, esto los vale así, a un talego, y pues sacamos varios talegos. Lo que podíamos cargar, ¿no ves? Oye, esas veces yo estaba como barricado todavía. Claro, como barricada, sí. Con el Cali, no sé quién es más. Ah, no sé si estaba el Cali siquiera. No me acuerdo. ¿Quiénes eran los barricados? Nuestro colectivo político. Del Juan 23. Del Juan 23, sí, exactamente. Ya éramos guevaristas. Chistoso, ¿no? Pero bien, los echaron pues de mi colegio por guevaristas al Carri, justamente, y a Loretea. ¿Los conocías? ¿Los has conocido? Terminaron de estudiar en la Floresta, a ver. La del colegio de Chiquis de Tiki, que ahora se llama Cusicuna. Del Rafa Puente y los, la familia del Bastian. Y los echaron justamente porque éramos muy jodidos, ¿no? Nos escapábamos del colegio para ir a las marchas de la U. Ganamos el centro de estudiantes con pancartas gigantes de Che, así como las revoluciones ahora, ¿no? Vamos a hacer foquismo todos juntos. Y el cura ha llegado de repente y así como puta casi se saca un huevo, pues al ver ahí gigantes pancartas de Che enormes, así de 5 metros, ¿no? Colgadas en un segundo piso. Se ha horrorizado y ha decidido cortar cabezas. Entonces, justo el día antes, el último día de clases para salir a vacaciones invernales, los han echado a los cuates. Así como, ustedes están fuera del colegio porque sus notas son malas, no sé qué cagado. Y así se armó todo un despunte y al final echaron dos. Yo estaba en la lista de los que tenían que echar también. Pero una de las monjas, que era mi profe, abogó por mí. Dijo, no, ese es buen chico, ¿no? Entonces me quedé. Y los cuates terminaron en la Floresta, el colegio. Qué chistoso, ¿no? Pinches curas. Sí, antes se llamaba La Floresta. Estaba en Montecillo. De hecho, el lugar es súper lindo. Con una sala redonda. Todo de barro y madera. Y tenían talleres, pues taller de carpintería, taller de tejido, taller de... Sí, la doña Leti daba, y la Carlota daba el tejido. Y tenían así su huevada para hacer carpintería, así de la... Sí, estudiabas cuando te daba la gana, sí. Sí, estudiabas cuando te daba la gana, sí. Sí, estudiabas cuando te daba la gana, sí. Sí, estudiabas cuando te daba la gana, sí. adventure. And every road becomes a thrill, because it can be. Every turn we take, and every decision that we don't make, even the decisions we don't make, will bring us into the secrets of the town. Every corner we turn will lead us. Every corner we turn will lead us down the labyrinth. And every desire that we earn will guide us alive, living, loving, and searching. Solo. Asco, estaba viendo la tele. Solo eres un bonito pedazo de carne, vestido con inmundas mentiras hechas a tu medida, producto para el consumo. Solo eres un asqueroso pedazo de carne, vendido a los deseos más bajos de un cerdo que está a tu lado y es igual que tú, carne podrida, muerte. El festín acompañado de ese vacío que te produce saber que eres tú ese cerdo y ese pedazo de carne servido con la doble moral se escala, hipócrita. Homo sapiens, encontrado en el cuaderno cualquiera y con la tele prendida. Lectura extraída del fanzine Sin Criterio, número 4. Thank you. abril, tuerto, mudo, quieto, como náusea, cáncer, como mayo, muerto. Ha ha ha. ¡Buenos días, compa Rey Mariano! ¡Tú te llaman Tachu Almusarushanki! ¡Buenos días, compa Rey Teodoro! ¡Y mainatak chiritari aguantay mamanalinta mi juspari! ¡Kaipiqa kasaramushanyan! ¡Hakayurkupatakunapitaj mi chirika azuan karajraj! ¡Kashashanyachu! ¡Manama reparas kanipashu, compa Rey! ¡Zorrukunaka! Kei na suma huasa karaikuang ima chiritapas achurichikuma. Hakay orko patak chirintapas manchaikuchu. Chikakchu. Dechalawak ka orko patapi chirisqanta. Tuluy ki kamarag mihay kurusunki. Chirika chirika liuita mashkarusunki. Hahahay! Nukaka mana imayang chaypika tiyakamuiman. Yutu ay chayatas riki manakata rimanchu. Rimarilla shaktirakmi simipas unuyarushan. Añañau sumak yurak ay chacha. Manan kei mili asnak ay chajinacho. Atatou! Kampakcha asnaipas milaipas kumparey. Konturkuna kanchata muinaiku kay ay chataka. Con turcuna de atajme, orco pata con apeca te aita tico. Nilla ni kuseiki, jochta compare Mariano. Y maraikuta, mana jochtu talla hakai orco patapi, wichaipi, puñuru su manchu. Hinas pa yachasun, maekin ninchismi, asuanta aguantan chischeita. Haku, compa Rey Teodoro. Haku pasha. Compa Rey Mariano. Compa Rey Mariano. Compa Rey Mariano. Chekak chapak chu jamón ki. Manaya jamón kachu. Manchapakushan ya la lichikuita noka astuto sorruanka. Buenas noches, compadre Teodoro. Listuña chukashanki patapi puñumuna ekipaj. Hinaya hinaka. Pachapakari muitaya noka lalipusaiki. Mainayan, compare Mariano, ¿kakushanki? Alilian mi kashani. Mainaya comparé y Teodoro Kakushanki. Alala, chiris jamá. Alala. Y Mainaya comparé y Teodoro Kakushanki. Chiri, chiri. Alalo, sinchete chiriwasha, compare. Alalo, chiri, chiri. Alalo. Kani, imainan kashanki Mariano. Alimi, kari, kari kashani. Alalo. Mainan kashanki Teodoro, Teodoro, puñushankichu, Teodoro, rishchari, pachayarida mushanya. Ay, compare chay, chuchuruska chujina, ichachurupay chakonyeriruman. Hasta la mami cuteramusas con Parrey Teodoro. Ay, ay, ay. Expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad.